Audaz es el color de fiesta y juventud. Audaz está de moda, audaz invita al beso. Use Audaz, el tono subyugante de lápiz Bouqué Colgate. Audaz pone en sus labios una irresistible invitación al beso. Compre hoy mismo Audaz de Bouqué Colgate. Audaz invita al beso. Audaz.